Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en el Partido de la Costa en San Bernardo. Nos retransmite, por supuesto, La Retaguardia los miércoles a las 13 y sábados a las 19. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, también el miércoles a las 20 horas, y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20 horas. Esta es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si tenés algún mensaje, lo podés dejar al 11-3181-3126. Y bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a poder conversar con Sabrina. Sabrina es la mamá de Lucas. Lucas murió atropellado por un conductor alcoholizado el sábado por la noche en la esquina de Serrano y Corrientes, aquí en el barrio de Villa Crespo, más precisamente a 30 metros de mi casa. Sus familiares y amigos y amigas piden justicia. Sebastián Di Pietro, quien conducía esa camioneta, hoy está libre. Ayer, en la esquina de Serrano y Corrientes, se juntaron familiares, mamá, papá, la novia, Luana, de Lucas, amigas y amigos, no solo para recordarlo, sino para denunciar y para buscar pruebas y para que los vecinos y las vecinas que estuvieron allí ese día, en ese trágico momento, puedan atestiguar de cómo fue este hecho. Pero ya vamos a hablar con Sabrina un poco y nos va a contar en qué estado está la situación del día de hoy. Por otro lado, vamos a hablar con Rodolfo Vidal, es delegado de la fábrica Felfort, y como le puse yo, el dulce contagio. Más de 50 trabajadoras y trabajadores de Felfort han dado positivo del COVID-19. La empresa sigue produciendo golosinas y tanto el Ministerio de la Ciudad, el Ministerio de Salud de la Ciudad, como el sindicato miran para otro lado. Y como siempre, vamos a tener el informativo del sindicato Ademis. Vamos a tener un poco de música y vamos a cerrar, si es posible, recordando el día de hoy, 14 de julio, el día de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué fue lo que significó la Revolución Francesa? Una revolución que tiró por la borda la vieja monarquía, el feudalismo, liquidó y condenó a muerte a Luis XVI, y quiénes fueron los sans-culottes, que fueron uno de los más militantes radicales de la clase baja en ese momento en París, gente común que no tenía nada que ver con la burguesía ni con la aristocracia o la familia real, y que jugaron un papel muy importante en el inicio de la Revolución Francesa. Vamos a escuchar después un temita que la verdad que lo encontré y me gustó para poder compartirlo con ustedes. Así que, Fernando, si te parece, vamos a una pausa, una cortina, una pauta, y vamos en todo caso con la primera comunicación telefónica. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Thank you. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y ya estamos comunicados con Sabrina. Sabrina es la mamá de Lucas, este chico de 21 años que fue atropellado por un inconsciente, por un tipo que no midió los riesgos de muerte que podía causar su locura en el volante. Tuve la posibilidad de poder conocerla a ella, a Sebastián, el papá de Lucas, a Luana, la novia, en Corrientes y Serrano ayer, que hicieron, bueno, una movida, familiares, amigas, amigos, para pedir justicia por Lucas. Sabrina, buenas noches. Luis Angió te saluda, como ya te dije ayer. Lamento mucho esta pérdida, pero por lo menos ayer los vi a ustedes muy fuertes y muy seguros con lo que están pidiendo y por lo que están luchando. ¿Qué tal? Hola Luis, buenas noches. Gracias por estar acá y gracias por haber estado ayer. Fuiste uno de los primeros que se acercó a ver qué estaba pasando y me comentaste de esto. Y la verdad, no tengo palabras para agradecerte tu interés. Estamos transitando hoy un poco más tranquilos porque los medios, gracias a Dios, se difundió esta noticia que no había tenido repercusión desde el viernes. Estamos a martes, recién el lunes ayer empezamos a hablar con los medios y agradezco a las Madres del Dolor que lo hicieron posible. Y agradezco, bueno, a vos Luis, que ahora me pongas en contacto con la gente para tenerla al tanto de lo sucedido. Lucas estaba trabajando, como todos los días, por Avenida Corrientes, el delivery. Y este hombre vino de atrás y lo mató directamente, no midió las consecuencias. En realidad, una persona que sale con 1,7 de alcohol en sangre de manejar un auto a 150 kilómetros por hora no midió muchas cosas, no solamente que iba a atropellar a alguien. Sí, nosotros estamos, la verdad, muy mal. Yo estoy entera porque necesito hacer justicia por mi hijo. Necesito que el hombre este, que está libre, a dos días de haber estado solamente preso, ya está libre, y yo todavía sigo esperando que me den el cuerpo de mi hijo. Como lo dije ayer en los medios, la comisaría fue muy escueta con muchas cosas, y tengo recién para mañana o quizás pasado el cuerpo de mi hijo, muchos días después de lo que sucedió, con muchas cosas en el medio, extravíos de documentación o varias cosas, y yo creo que la policía, después de haber visto que nosotros exigíamos que ellos estén más al pendiente, empezaron a mover un poquito también los hilos. Sí, y ayer no solo pudieron salir y denunciar esto en los medios, sino que por lo que, bueno, yo pude ver también, muchas vecinas y vecinos se acercaron no solo para solidarizarse y apoyar, sino algunos de ellos incluso para prestar testimonio y ofrecerse, ¿no?, a testimoniar. Sí, nosotros desde el principio pedimos que se acerquen testigos, el que sabe algo que se haga, que llame por favor a las Madres del Dolor, al 0800 Madres del Dolor. Yo creé un grupo en Facebook, en realidad con mi hermana, porque yo estoy con tantas cosas en la cabeza que necesito ayuda. Y bueno, mi hermana creó un grupo en Facebook de Ayuda por Lucas, o Justicia por Lucas, una de dos, no recuerdo exactamente. Después tenemos un grupo por WhatsApp que nos estamos comunicando para hacer marchas. Nosotros la realidad es que queremos que este hombre esté preso. Y yo creo que la gente se acercó porque se enteró de que él estaba libre de la impunidad de este caso, entonces la gente se solidarizó desde ese lugar. Y bueno, aparecieron muchos testigos, mucha gente nos comentó que pudo auxiliar a Lucas desde un principio, que pudo detener a este hombre para que no se escape, que se dio cuenta que se quería ir este hombre de la escena. Sí. Bueno, gente que pudo contar un poco lo que sucedió. Cuesta mucho que la gente declare, lamentablemente. Todos tenemos miedo, pero bueno, nada, yo creo que hay que solidarizarse y tenemos que ser un poquito, los argentinos no somos solidarios, la verdad. Hoy lo hablaba con una amiga y dentro de todo somos muy solidarios en estos casos, en estas cosas, pero bueno, falta ese poquitito de no tener miedo, de perder un poquito de tiempo y acercarse a la comisaría o a donde sea para declarar. Así que bueno, sí, ayer se acercaron 3 o 4 testigos, por suerte varios que lo vieron venir, que era lo que nos faltaba más que nada. Y después, bueno, tenemos las cámaras, el domo de Juan B. Justo ya está a disposición y las cámaras de las cuadras también ya están a disposición. Estamos ya a pasos de cambiar la carátula, creo yo. Esperemos que el juzgado... Digamos, sí. Sabrina, para nuestros oyentes, que vos decís el domo de Juan B. Justo y Corrientes, es a 2 cuadras de donde terminó la moto, Lucas. Y donde terminó Lucas, y que desde esas 2 cuadras ya venía él zigzagueando, por lo que cuentan los testigos, hasta que chocó con un auto sobre el lado derecho de la avenida, y ahí lo agarró a Lucas, que venía tranquilo por la calle manejando. Sí, sí, tenemos que ver exactamente cómo fue, no sabemos si Lucas llegó a ver a este hombre y vio ese final, porque no, el hombre no se corrió, lo embistió. Estamos esperando las pericias, pero bueno, vos, Luis, estuviste ayer en la zona, sos de la zona, y viste la cantidad de metros que del hecho, del primer empujón, digamos, hasta donde terminó Lucas, media cuadra aproximadamente, volaron zapatillas, casco, anteojos, voló todo lo que tenía mi hijo puesto prácticamente. Y el golpe fue tan fuerte que murió en el acto. Es impresionante, o sea, ese tipo de golpe no te lo da un auto de que va a 30. Ese auto iba a 150 kilómetros fácil, y esperemos que la cámara de Juan B. Justo lo demuestre. Sí, yo, como vos sabés, vivo a 30 metros de donde fue el accidente y escuché un estruendo que primero pensé un trueno, después parecía una explosión. Y fue el golpe que, entre otros, dio el auto cuando chocó, tiró la columna del semáforo, tiró el pilar de luz, tiró el pilar de telefonía, se llevó por delante un tacho contenedor que fue a aparecer desde la esquina hasta la puerta de mi casa, más de 30 metros. O sea, que lo que vos decís, un auto que viene a 60 kilómetros, que es lo máximo que puede circular por una avenida, no hace ese destrozo. Ese destrozo, y bueno, yo no creo que, si hubiese sido así, yo creo que hoy a mi hijo lo tendría quebrado una pierna, quizás. Así es. Y no, eso fue un golpe seco y terriblemente brutal, brutal, diría yo. No, es inentendible, yo no me puedo poner en la piel de mi hijo en ese momento, la verdad. No sé qué decir, porque este hombre salió los 2 días cuando yo a mi hijo todavía no me entregaron el cuerpo. Y eso es lo que también te iba a preguntar. ¿Qué argumentos te da, ya no la policía, porque ahora está en la morgue, ¿no? Que la justicia, sí, ¿por qué pero no entrega yo tengo el cadáver? Que esperar, tengo que esperar que la comisaría me llame por teléfono para poder ir. Y bueno, como te decía al principio, 4 días seguidos yo fui a la comisaría para pedir pruebas, para pedir los datos de este hombre, bueno, un montón de cosas que amigas y abogados me fueron diciendo que tenía que pedir, y la comisaría siempre era muy escueta en decirme algo. Y resulta que ayer, después de haber tenido esta entrevista con todos los medios, y bueno, la comisaría está a 5 cuadras, o sea, la policía habrá visto el momento, habrá escuchado lo que yo fui diciendo, que dije que yo quiero el cuerpo de mi hijo y que no tengo ninguna respuesta de la comisaría. Ese mismo día, fue ayer, cuando termino de las noticias con la gente, bueno, me acerqué a la comisaría y me atendieron. No faltaba que me dieran una silla de oro para contenerme y para ayudarme y, bueno, para comentarme lo que iba sucediendo. Yo creo que se apuraron un poco más y esto sirvió para que ellos se movilizaran. Sí, incluso hemos visto en el grupo que yo, por ejemplo, también soy integrante de vecinos de Villa Crespo, que en ese momento, si bien no el accidente en sí, pero a los pocos minutos ya hay filmaciones de todo lo que quedó y todos los destrozos que hizo este personaje, digamos que se llama Sebastián Di Pietro, ¿no? Y que acusa ser abogado de 38 años. Sí. Di Pietro, y que, como vos decís, si no hubiera sido por los vecinos y vecinas que estaban ahí presenciando, este tipo se hubiera ido, ¿no? Y fue un control social del vecindario para impedir que se pueda ir, ¿no? Sí, como siempre nosotros los argentinos solidarios en esas cosas, con los casos de delincuencia que hay, y obramos de justicieros, y la gente obró de justiciero porque vio lo que había pasado, vio que si hubiese venido más lento hubiese sido algo leve, pero el golpe que dio, como vos decís, eso fue toda la gente del barrio, lo primero que hizo es el ruido que escuchó, que parecía una bomba, ya después de haber tenido lo de pigmento la otra vez, es como que ya están un poco sensibles, y bueno, escucharon eso y no se podían pensar que era, pensaron que era una bomba, no un accidente. Y el hombre, sí. ¿Cómo quedó el auto? ¿Cómo quedó esa esquina? Yo fui a las 2 de la mañana, esto pasó a las 11:20, y yo fui a las 2 de la mañana y vi el destrozo de que era la moto de mi hijo, porque el auto era un asco, pero la moto de mi hijo estaba a la mitad prácticamente. Le faltaba todo, todo le faltaba. Yo doy gracias a Dios que mi hijo no quedó atrapado ahí. Pero porque era terrible, terrible la escena, ver pedazos de cosas tiradas por todos lados y no imaginarme cómo pasó esto. La moto quedó, como vos decís, en la puerta de tu casa prácticamente. De la esquina, 30 metros para adelante, mi hijo quedó en el medio, el choque empezó media cuadra atrás, o sea, 100 metros del accidente quedó la moto, o sea, imagínate cómo fue eso. Yo llegué y pensé que mi hijo había volado hasta ahí, que había dado la cabeza contra el tacho de basura. O sea, todo, me imaginé toda esa escena, terrible, terrible. Bueno, después me fueron diciendo cómo fueron las cosas y mi percepción fue cambiando, pero en el momento yo estaba totalmente impresionada, impresionada. Sí, yo no sé si servirá de mucho. Yo a la noche no pude bajar porque después a las 2 de la mañana también, producto de todo esto y todo este destrozo que hizo, que tiró el pilar de electricidad, nosotros tuvimos un corte de luz hasta el día siguiente a la 1 de la tarde, ¿no? Cuando bajé a la mañana, sí, vi lo que quedó ahí, el resto que filmé, saqué fotos, era un panorama desolador y lamentable, el auto ya no estaba, por supuesto, pero todo lo que quedó ahí de resto fue una demostración de lo que había sucedido, ¿no? Y la frenada del auto desde la senda peatonal, todo hasta la esquina, o sea, no, yo te digo que si la contás, no te la cree nadie, no te la cree nadie, porque es impresionante. Y bueno, uno como persona que ve los noticieros lo ve y nunca piensa que le va a pasar. Si bien yo todas las noches rogaba que mi hijo estuviese bien, esto de delivery a nadie le gusta, es un trabajo bastante bastante laborioso, digamos, o sea, tenés que tener mucho amor por esto, porque tenés que ver frío, lluvia, un montón de cosas, y bueno, y eso también, que te pueda pasar algo, ¿no? Y uno lo ve en la televisión y no la cree, no nada, lo cree. Nada, no. Y no, una última cosa, si querés contarlo, sí. Lucas, ¿cómo era? Él no vivía con ustedes, ¿no? Vivía con Luana. Lucas, bueno, desde que nació siempre fue feliz, un chico libre, un chico que todo lo hacía él, compañero de sus abuelos. Al último tiempo se había ido a vivir con Luana y a la casa de los abuelos de ella, pero tenían planes de irse a vivir solos los dos, estaban juntando dinero para eso. Después, bueno, vino esta pandemia y Luana no pudo empezar a trabajar, así que, bueno, él trabajaba, él solo vio la oportunidad de trabajar como delivery, ya que tenía la moto. Y bueno, sí, todos le dimos para adelante pensando siempre en tener cuidado, pero la verdad que nunca pensamos este triste final. La verdad, uno siempre sabe que estando en la calle uno siempre tiene miedo, pero la verdad que yo nunca pensé que me iba a tocar a mí, que le iba a tocar a mi hijo. Yo pensé que iba a tener nietos, que iba a ser viejita y él me iba a venir a buscar, o por lo menos que me iba a llevar a un asilo, pero no este final. Yo es mi único hijo, yo ya no tengo nada. Yo le decía a mi familia, yo ya no tengo nada. Yo lo que hacía, el esfuerzo que quería, le quería comprar su casa, le quería hacer cosas para él y a mí ya no me queda vida, no me queda un resto. Yo ya no sé qué hacer. Así que bueno, Luis. Bueno, más. Sabrina, igual nada lo va a remediar esto, pero nada. Lo que se vio ayer, ustedes tienen el apoyo de muchas y muchos amigos, de la familia, sí. Se contienen entre ustedes y lo fundamental es pelearla para seguir reclamando justicia y que este personaje siniestro pague, vaya preso y bueno, desde acá todo lo que nosotros podamos hacer, de la radio, de mi programa, las novedades que tengan, lo que necesiten difundir, estamos a disposición de ustedes, por supuesto. Yo te mantengo al tanto, como estuvimos hablando estos días, y yo agradezco a toda mi familia de corazón, porque nosotros de familia no somos muchos, pero de corazón era toda esa gente que vos viste ayer, eran todos amigos de Lucas, amigos míos, amigos del padre, amigos de mis amigos, gente que lo conoce a Lucas desde bebé, y que no lo pueden, la verdad no lo pueden creer, chicos que crecieron con Lucas, y no lo podemos creer, la verdad. Vienen, hoy estuvimos hoy haciendo un móvil a la mañana con familiares y la verdad que se van, la gente se va acercando en realidad porque no era planificado esto. Era algo conmigo y con el padre nada más y de repente éramos 10 y hoy a la tarde aparecieron todos los amigos de Lucas pidiendo justicia, obviamente. Están, no lo pueden creer, la verdad, no lo podemos creer. Bueno, Sabrina, un abrazo para vos, para Sebastián, para Luana, para toda la familia y los amigos. Y ya sabés, te reitero, estamos acá a disposición de ustedes. Lo que necesiten difundir, lo que necesite difundir Natalio es el Nicodemo, sí. Natalio es el abogado de ustedes, también es la abogado verdad, que un grosso, de Madres del Dolor, que ayer, bueno, también estuvo ahí al frente y se movió... y tratando él en la parte legal de recabar todos esos datos que vos decís, los testigos y demás, y que recopiló bastante y creo que van a llegar a conseguir la justicia que se merecen. Te digo que Natalio es un tema aparte, porque yo podría, así como hablé media hora de todo esto, podría hablarte media hora de Natalio. La verdad que ese hombre, desde el momento cero, que era un domingo cuando hablamos, el hombre dejó de hacer su domingo familiar para estar con este tema con Lucas y no para un segundo y la verdad que estoy muy contenta con la decisión que tomé de estar con él. Así sí, hoy hablé un poquito espacio, con él, charlamos un poquitito y me fue comentando toda esta cuestión legal, lo de la autopsia y demás, y de los testigos y de las pruebas que está recolectando, donde él me dice que es muy probable que con todo esto que se ha juntado ya se pueda cambiar la carátula, ¿no? Ojalá sea así, él se está moviendo por esto, para que se cambie la carátula. Más allá de cualquier cosa, nosotros queremos que este hombre pague por lo que hizo. Este hombre lamentablemente salió a matar y mañana le puede tocar a alguien más, así que esperemos que este hombre lo lleven preso lo más rápido posible. Bien, Sabrina, buenas noches, un abrazo a toda la familia y los amigos y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias, Luis, por el espacio, te mando un saludo. Adiós. Adiós. Thank you. Bueno, estamos escuchando a Alejandro Carés y Magos Farsear en el álbum La Magia de la Luna. Una banda que la verdad que yo que no soy muy, muy rockero, pero me gustó cómo suenan, ¿eh? Me gustó cómo suenan. Y los Magos Farsear lo hacen en teclados, Lisandro Flores, en bajo Damián Quinteros, en batería el joven Nicolás Luna, guitarra y voz Alejandro Carés, y en guitarras Nachito Rodríguez. Lo terminamos de escuchar y nos vamos a una pausa. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y NDR 103.9. Y como todos los martes vamos a escuchar el informativo de Ademis que nos acercan, además de Ademis, los compañeros y compañeras de Radio Sur de Parque de los Patricios. Docentes curriculares autoconvocados se organizan para exigir la regularización de la situación del área. Gabriela González, miembro del Consejo Directivo de Ademis, explica la situación y convoca a la asamblea. Docentes curriculares autoconvocados realizarán el día viernes una asamblea para definir medidas a seguir. En tanto, como venimos denunciando y reclamando desde Ademis, no se ha realizado el concurso de ingreso ni las tomas de posesión de los concursos de traslado ni acumulación. Y por lo tanto, no hay fecha de actos públicos para interinatos y suplencias. En el medio de una crisis económica fenomenal, estas irregularidades en el área, perpetradas por el gobierno, arrojan a los compañeros a la pobreza. Los curriculares, al igual que el resto de la docencia, denuncian también las numerosas irregularidades en los actos públicos y los ceses de los docentes suplentes. Desde Ademis, responsabilizamos a la CORIAP de todos estos atrasos que violan el estatuto del docente y planteamos como problema de fondo la eliminación de las funciones históricas de las juntas de clasificación elegidas por el voto directo de la docencia. Acompañamos e impulsamos todas las medidas que los docentes curriculares autoconvocados lleven adelante en defensa de sus derechos. El gobierno de la ciudad lanzó una encuesta a familiares impulsada por el Instituto Brooklyn. Darío Valvidares, investigador de política educativa, analiza los intereses y negocios que se esconden tras la encuesta. En la ciudad de Buenos Aires está circulando una encuesta realizada por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esa encuesta tiene dos puntos muy importantes para empezar a conversar. Primero, porque se dirigen a los padres, es una encuesta a los hogares. En esta situación de pandemia, en la situación de cuarentena, el gobierno de la ciudad, como siempre, vigilando a ver cómo funciona esta educación, pero no en términos de epistemología pedagógica, para decirlo de alguna manera, sino en términos de vigilar y castigar. Ya conocemos cómo funcionan las dependencias del Ministerio de Educación de la ciudad en este sentido. En realidad, dice que es una encuesta que lleva 15 minutos a los papás para alumnos tanto de 5 años en adelante, es decir, nivel inicial, hasta el último año del nivel secundario, para evaluar la marcha de este ida y vuelta virtual, digital, que hay desde las escuelas, con todo lo que ya hemos comentado, es decir, con todos los problemas que existen, porque parece que ellos pensaran en que hay alguien sentadito adelante de una computadora de un lado y otro sentadito del otro lado. No, las cosas no son así, porque existen multiplicidad de factores

Y bueno, esto lamentablemente es la crónica de un final anunciado ya, porque desde que comenzó el tema de la pandemia, la comisión interna vino hablando con la empresa, tratando de que entren razones de la gravedad de todo esto, de que la empresa no se estaba manejando como correspondía. Hay muchos sectores donde la gente trabaja amontonada, por ejemplo el sector paragüitas, para que la gente tenga una idea, uh-huh. Es una habitación aproximadamente de 6x6 donde trabajan 20 personas. Ese es un ejemplo. Después hay otros tales como líneas de producción donde la gente, porque productivamente lo necesita, tiene que trabajar muy cerca uno de otro. Era algo que ya se preveía. Cuando tuvimos el primer caso de coronavirus positivo, que fue el 22 de junio, en producción, hablando de la gente de producción, ya le dijimos a la empresa, porque esto va a ser una cadena. Lamentablemente la gente se cruza en el comedor, en los vestuarios, en los sectores de producción, en las escaleras, en todos lados. Era previsible que iba a pasar esto. La empresa nunca paró la producción, nunca nos hizo caso a lo que pedimos. En su momento le hemos pedido micros para que la gente no viaje en transporte público, no lo puso, reducir la jornada, tampoco lo hizo, encima puso horas extra, la gente estuvo más tiempo en contacto, y cuando tuvimos lamentablemente el primer caso positivo, que fue el 22 de junio, la empresa tampoco accedía a dejar salir a los contactos directos, tuvimos que hacer un paro en el comedor con la gente para que los deje salir. Fue todo lo que hizo la empresa fue bajo presión, todo. Sí. Ahora, Rodolfo, sí. Yo te pregunto, porque vos hablás de los micros, pero había un decreto del gobierno donde decía que permitían que las fábricas abrieran siempre y cuando se hicieran cargo del traslado de su personal. Sí, en realidad esta fábrica no es que abrió, no cerró nunca. Claro. Porque desde el comienzo de la pandemia, lamentablemente, nuestro sindicato se solidarizó con el gobierno diciendo que éramos esenciales. Ajá. Le garantizó que no iba a faltar ninguna golosina en las góndolas, cosa que tuvo el repudio de todo el gremio, de toda la gente del gremio, entonces se tuvo que reubicar y decirle al gobierno a ver que dictaminen ellos qué empresa podía trabajar y cuál no. El gobierno le dijo no, trabajen todas, y bueno, y así fue. Después no movió un dedo más para nada, y la estamos peleando solos. Desde que comenzó, ya te decía, el primer caso que tuvimos en Felfo el 22 de junio fue un dominó hasta el día de hoy, que ya tenemos 51 casos positivos. ¿Cuántos trabajan en la fábrica en distintos turnos, no en total? En el momento que comenzó el tema de la pandemia éramos 200 compañeros afectados a producción. Ajá. De los cuales pudimos sacar también bajo presión a los compañeros mayores de 60, los de grupos de riesgo por su salud, los padres y madres al cuidado de los chicos, y entonces habrán quedado 110, 120 compañeros. Y ahí comenzó el tema de la pandemia. Con esos 120, hoy tenemos 50 y una veintena esperando el resultado del hisopado. Así que calcularle el 50% de la gente afectada a producción está con COVID positivo. ¿Y algunos están yendo a trabajar? Algunos ya están volviendo. Compañeros. Incluso los que no les dio positivo, los que le dio negativo, ya la empresa los hizo volver, mandó cartas, documentos a muchas compañeras que estaban al cuidado de sus hijos para que los dejen solos y vengan a trabajar, uh-huh. Tomó gente por agencia, como no le alcanzaba la gente, tomó gente por agencia, la cual no fue controlada médicamente, o sea, medicinalmente, no se le hizo ningún control médico para ingresar, o sea que la gente que hoy por hoy está de agencia, que calculo que deben ser unos 20 o 30, no se sabe cómo están, no se hizo hisopado, tampoco se le hizo hisopado a la gente efectiva, jamás, que fue una de las cosas que le hemos pedido desde el comienzo de la pandemia. Hisopado para todo el mundo, que la empresa corte la cadena de contagios una semana por lo menos, que pare de trabajar una semana, y a la vuelta hisopado para todos y trabajamos todos tranquilos. Nunca accedió a nada, nunca paró la producción. Entonces, lo que tenemos hoy es algo que se sabía que iba a pasar, lamentablemente. Nosotros esto no es que lo estamos diciendo ahora con el diario del lunes. Desde marzo que empezó la pandemia que estamos en los medios, dando a conocer que esto va a pasar, lamentablemente va a pasar. No se hizo presente nadie. Denunciamos en el Ministerio de Trabajo, en el 147. El único que vino fue el gobierno de la ciudad, que vino el 2 de julio, acompañado del sindicato, recorrieron la fábrica, nosotros ya no estábamos porque ya había habido ese día, nos hicimos un paro y nos habíamos ido, y decretó, el gobierno de la ciudad dijo que los contagios habían sido en el comedor, así, livianamente, y que la fábrica siga trabajando. Distanciaron la gente en el comedor, como dijo el gobierno de la ciudad, y en ese momento teníamos 30 casos, hoy tenemos 51. Quiere decir que evidentemente el comedor no era el problema. El problema son los sectores productivos, que la gente trabaja amontonada. Y que nunca se hizo un control a nadie. Entonces la gente ingresó y bueno, tuvimos el primer caso y fue un dominó. Ya había contagiado a un montón de compañeros, lamentablemente. Te hago una pregunta. ¿Y esta gente que es incorporada por agencia, en qué condiciones desde el punto de vista del convenio colectivo está trabajando? No, en las condiciones es un fraude laboral a ojos vistas, eso ya venimos luchando hace años, se había reducido al mínimo el personal por agencia, porque cuando yo ingresé como delegado en el 2009, teníamos media planta por agencia y media efectiva. Entonces fue una lucha, que una de las principales luchas que llevamos con los compañeros, porque era un fraude laboral, porque lo tomaba la agencia y le daba trabajo Felford. Y no había ninguna eventualidad, la empresa nunca pudo demostrar una eventualidad. Y ahora lo se está tomando por el mismo método, por agencia. Lo toma por agencia y después cuando no lo necesite le dice, usted no venga más y listo. Obviamente que han tenido innumerable cantidad de juicios. Han perdido juicios a morir. Pero bueno, siguen con la misma política, más ahora. Pero en estos casos el tema es que está ingresando gente que no tiene control médico. No se sabe. Vienen de la calle e ingresan a elaborar productos alimenticios. Sí, no estamos elaborando tornillos ni nada, estamos elaborando productos que salen al consumo masivo. Sí, o a la inversa, pueden entrar sanos y en las condiciones que trabajan con alguno de los compañeros que andan dando vuelta. Sí, totalmente. Contraer totalmente. El virus ellos. Porque como agravante de todo esto, la empresa puso un laboratorio donde fuimos, acá con mi compañero, con mi señora, y yo y otros compañeros más del trabajo que nos mandaron, un laboratorio pero para hacer un análisis de sangre. Sí. Que no es del todo seguro. De hecho está que a mi compañera, a mi pareja, a mi señora le dio negativo y a mí también me dio negativo ese análisis de sangre. Y al otro día nos hisopamos y nos dio positivo. Entonces la empresa se tomó ese análisis de sangre como referencia. ¿Y a vos te dio positivo y estás en tu casa o tuviste que internarte? No, ya hicimos todo el proceso, estuvimos aislados en un hotel. Nos dio el alta la obra social, eso ya lo pasamos nosotros. ¿Y volviste a trabajar o no todavía? Todavía no he vuelto a trabajar porque la RT me tiene que dar el alta, seguramente en estos días ya me está dando el alta. Pero el tema es el siguiente, que la empresa mandó gente a ese laboratorio y después los mandaba a trabajar. Claro. Y después resulta que ha pasado, que se enteraron que le dio positivo y ya estaban adentro trabajando. No paró nunca la producción. Te pregunto, ¿le podemos poner nombre a los dueños de esta fábrica? Sí, Jorge Ford y Eduardo Ford. Ajá. ¿Estaba la mamá también de ellos ahí dando vuelta en algún momento? Ya no está bien de salud. Ya no está en la empresa, porque no está bien de salud la mamá. Porque yo recuerdo antes de la pandemia, un par de años antes, yo haber charlado con ustedes porque vienen de conflictos largos, no de ahora. Sí, lamentablemente todo lo que se logró en esa fábrica fue bajo presión, todo. Desde el reconocimiento de antigüedad, los premios a la producción, categorías, efectivizaciones, que se termine el fraude laboral, todo bajo presión, paros, marchas, cortes, gracias a ustedes, a los medios, a todo. La empresa nunca se les cayó nada a favor de la gente, jamás. Y ahora en esa pandemia, menos. De hecho, que hoy por hoy la empresa sigue trabajando, no cerró nunca. Y aparte de los icónicos paragüitas, ¿no? Como decís vos, ¿qué otras golosinas que son tan imprescindibles para la salud de la población fabrican ustedes? Y el marroc, que es fundamental para el desarrollo de un chico, los corazones. Es una cosa increíble también que nos hayan declarado esenciales. Esa fue nuestra primera lucha. Ni bien comenzó el tema de la pandemia, salimos por los medios diciendo, no somos esenciales, por favor. Claro. Al igual que nosotros, el 90% de la alimentación, que es un nombre, la gente que no conoce, obviamente escucha alimentación, dice no, pero son alimentos. No, el 90% del gremio de alimentación son fabricantes de golosinas. Claro. Ese es el tema. Sí, sí, nadie se muere por no consumir 4 meses una golosina, no. Que en realidad serían los chicos más que nada, pero además no es lo mismo que no fabricar harina, no fabricar pan, no obviamente, fabricar, obviamente. No sé, o faenar carne o pollo, que es una alimentación básica para cualquier sector de la población, pero obviamente la verdad, golosinas. Eso es lo que esperábamos, que nuestro sindicato apoyar a la moción de nuestra y de muchas fábricas de todo el país, claro. Pidiéndole bueno, fíjate, al sindicato que se manifieste. Vos fíjate la paradoja, nosotros venimos siguiendo el caso del frigorífico Penta en Quilmes, sí, que sí, hace 4 meses que no cobran, están cerrados, es un sector de la producción imprescindible porque faena, claro, para el consumo interno carne, sí, y sí. Los echaron, los tienen afuera, no les pagan, no están faenando y el gobierno, tanto nacional como provincial, miran para otro lado. Exactamente, sí, sí, y ahí sí estamos hablando de algo esencial, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo nuestro, tenemos aparte infinidad de trabajadores en todo el país, estamos hablando de miles y miles de trabajadores que podrían estar en sus casas cumpliendo la cuarentena, porque tanto claro, Felfor como otras fábricas tienen espalda para aguantarse meses y meses sin trabajar, no tienen problema. Y Rodolfo, te pregunto, por último, ustedes sí, desde el punto de vista salarial, ¿están al día con los sueldos, le están pagando bien, les paga el gobierno el ATP una parte? No, la empresa no pidió esa ayuda, o la pidió y se la denegaron porque siempre estuvo trabajando. Ajá. Siempre estuvo en actividad la empresa. O sea, la empresa le está pagando todo el 100% de los salarios a ustedes y lo está pagando en tiempo y forma. Hasta ahora sí, le ha dejado de pagar a compañeras que estaban de licencia para que vengan, eso hay que aclararlo. Mira, a un grupo de compañeras que tienen los hijos en las casas no les pagó ya la quincena pasada para meterles presión para que vayan a trabajar. Eso sí, y los premios que habíamos quedado que le correspondía a la gente que estaba de licencia tampoco los pagó. La ley decía salario completo, pero bueno. Claro. No quisimos hacer conflicto por eso, porque bueno, vamos a poner nuestro granito de arena, no vamos a meterle presión con los premios a la gente que no está viniendo. Claro, pero se supone de que hecho, todo lo que es remunerativo tiene que estar pago. Obviamente, claro, sí, sí, sí, sí. Incluso ha mandado cartas documento a compañeras para que se presenten. Dos compañeros se hicieron presentes por medio de sacar documento para no tener problemas, así entre comillas, con la empresa. Claro, y claro, hoy son dos compañeros que están con casos positivos, con sus familias respectivas. Bueno, Rodolfo, nada, vamos a seguir el tema. Lo que tengan para darnos a conocer cómo sigue este tema, lo vamos a seguir porque lamentablemente son ustedes, pero no son los únicos. Tenemos muchas denuncias de trabajadoras y trabajadores en fábricas que también están en la misma condición, sí, las patronales haciéndolos ir a trabajar con positivo, con contagio, bueno. Así que nada, te agradecemos y nos mantenemos en contacto. Bueno, el agradecido soy yo, es muy amable por el espacio, un abrazo grande. Bueno, buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta. Todo empezó cuando se iba acabando el dinero. La crisis económica afectó al pueblo entero. El rey era muy listo, dijo: pagar impuestos rico, me dais soporte, pero necesito. Los nobles y el clergado dijeron: jajaja, venga. Tú estás flipando, chaval. Ahora hacemos la convocatoria de Estado General, saber quién paga todo esto al final. Así se hizo, nacieron ideas de ilustración. Un voto por estamento no le valía al pueblo, querían algo más concreto y a su favor. Un voto por cabeza es mucho mejor. Muchos de parte del rey se unieron al pueblo. El rey con 4 gatos le vendrían cuervos en contra de lo que votan, sí. Ok, juramento de la pelota. Desobedecen al rey, ahí nace la unión. Gracias a la unión se hizo la revolución. El silencio no existía ya que era la rebelión. La gente era el futuro de la nación. Asalto a la Bastilla, se hacen con el castillo. Para el rey la pesadilla, para el pueblo el dinerillo. Impusieron más derechos a la gente. Libertad de expresión, propiedad, igualación. Todos tendrían el mismo valor, sea rey pobre o un emperador. Las cosas se ponían mucho peor, la avaricia del poder corrompía, Luis se la jugó. Intentó salir de Francia disfrazado en carruaje, la cosa no cuadraba y menos con los disfraces. Le pillaron con la mano, se la masa con la lista de instrucciones. A ver qué pasa, era la amenaza atacar a Francia, por eso lo decapitaron con repugnancia, con arrogancia por su avaricia. Se lo buscó por egoísta, era ser moderado o ser radical. Girondin, Jacobin, diferente plan. Jacobin Salmando era liberal. Instauran la república y sufragio universal. Poco después los moderados dan un golpe de estado. Recuperan el poder, no se ha acabado. Al Jacobi Robespierre que mató al rey, le salvan un tiro propio, pero lo matan también. Los Girondins añaden el sufragio censitario. Vota a los ricos, era injusto, innecesario. Más tarde dan el poder a Napoleón, ya que dio un golpe de estado y se declara emperador. Él añade su propio sistema, banco francés, una nueva moneda. Crea un código civil, educación nacional, da poder a los burgueses. Iba avanzando la verdad, comete un error. Intentó conquistar Rusia, pero la cagó. Iban avanzando, todo iba peor. Se encontraban con penurias, todo perdió. Bueno, así estamos escuchando el rap de la Revolución Francesa. La verdad que hay que escuchar la letra porque es una pequeña clase de cómo se gestó esa revolución en 1789, hace 231 años, y cuando lo que en ese momento era una clase progresiva y progresista, la burguesía, peleaba contra la monarquía, contra el absolutismo de Luis XVI, y se dedicaron a querer cambiar el orden instituido por esa monarquía, ¿no? Y donde también, como decía antes, tuvo un papel muy importante aquellos que fueron llamados los sans-culottes, ¿no? Que fueron los militantes radicales de la clase baja, era gente común, ellos no formaban parte de la burguesía ni de la aristocracia o la familia real, y ellos tuvieron un papel muy importante en el inicio de la revolución, ¿no? Eran generalmente trabajadores urbanos, los que estudiamos un poco este tema sabemos cómo se generaron los burgos, ¿no? Los trabajadores manuales, los artesanos, que después se convirtieron por ahí en algunos casos burgueses. Bueno, la Revolución Francesa fue eso, ¿no? Duró lo que duró hasta 20 años después, 10 años después, y después vino un tal Napoleón, ¿no? Que dijo, bueno, basta con tanta joda, basta con tanta libertad, igualdad y fraternidad, y acá mando yo y tenemos que copar Rusia y no jodamos. Y bueno, apareció alguien de la nueva monarquía o del nuevo orden instituido con Napoleón, y la cosa otra vez volvió para atrás. Pero la Revolución Francesa marcó un hito en la humanidad muy importante, porque fue uno de los primeros hechos que hicieron que en Europa la monarquía empezara a caer. Bueno, Fernando, gracias, gracias a todos, gracias. Nos retiramos hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Asalto a la Bastilla, se hacen con el castillo. Para el rey la pesadilla, para el pueblo el dinerillo. Impusieron más derechos a la gente. Libertad de expresión, propiedad, igualación. Todos tendrían el mismo valor, sea rey pobre o un emperador.